Ahir a la tarda ens assaltava la notícia de la mort d'una companya, Patricia Heras. Presa dels fets del 4F, decidia treure's la vida abans que tornar a la presó un cop més. Després d'un procés ple d'irregularitats i mentides per part de l'Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana, Patricia va ser condemnada a 3 anys de presó, inculpada per uns fets que sempre va negar haver comès. Assenyalem el llavors alcalde de Barcelona, Joan Clos, i a Jordi Hereu com a conseller de Seguretat i a tots els còmplices d'aquest sistema penal assassí com a culpables de la mort de Patri. Qui sembra odi, recull la ràbia. Bienvenidos y bienvenidas a Grito Negro, el programa más blasfemo de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Ahí. Estamos aquí en el Grito Negro una vez más, ahora sí en vivo y en directo. Así es que quien nos quiera llamar, recordamos que hay un teléfono que es el 93-359-4900. Exactamente, estamos completamente en vivo y en directo nuevamente aquí en el 104.5 de la FM, en las ondas libres de Radio Bronca. Y bueno, hace un tiempo ya que recibimos un texto que estaba más bien situado en las coordenadas de lo que venía pasando, de lo que viene pasando en Fukushima, en Japón, con la catástrofe nuclear. Y bueno, ahora a propósito de lo que del terremoto de Lorca, me pareció interesante retomar este texto que en su momento finalmente no lo leí, pero bueno, ahora dada la coincidencia me parece importante como rescatarlo y leerlo. Y el texto, bueno, se llama No existen catástrofes naturales. Y dice así: miles de muertos y desaparecidos, millones de refugiados, por ahora, ciudades enteras arrasadas. Como si quien golpea a Japón no fuera un terremoto, sino unas bombas nucleares. Como si quien devasta las casas no fuera un tsunami, sino una guerra. De hecho, fue así. Pero los enemigos que golpean tan duramente no son la tierra, ni tampoco la mar. Estos no son para nada instrumentos de venganza de una naturaleza que estamos acostumbrados a creer hostil. La guerra en curso, ya desde hace siglos, no es entre la humanidad y el ambiente natural, como muchos nos quieren hacer creer para asegurarse nuestra disciplina. Nuestro enemigo somos nosotros mismos. Nosotros somos la guerra. La humanidad es la guerra. La naturaleza es simplemente su campo de batalla principal. Somos nosotros los que causaron las inundaciones, transformando el clima atmosférico con nuestra actividad industrial. Nosotros destruimos las orillas de los ríos, cementando sus lechos y deforestando sus riberas. Nosotros hicimos caer los puentes, construyéndolos con materiales de descarte elegidos para ganar las concesiones. Nosotros eliminamos pueblos enteros, edificando casas en zonas bajo riesgo. Nosotros contaminamos el planeta, construyendo centrales nucleares. Nosotros criamos los chacales, mirando al beneficio en cualquier circunstancia. Nosotros no tomamos precauciones contra eventos semejantes, preocupados solo de construir nuevos estadios, nuevos centros comerciales, nuevas líneas ferroviarias y nuevas líneas de metro. Nosotros permitimos que todo esto pasase y que se repitiera, delegando a otros las decisiones que en realidad afectaban a nuestras vidas. Y ahora, después de haber devastado el planeta para movernos más rápido, para comer más rápido, para trabajar más rápido, para ganar más rápido, para mirar la televisión más rápido, para vivir más rápido, ¿osamos lamentarnos incluso cuando nos damos cuenta que también morimos más rápidos? No existen catástrofes naturales, existen solamente catástrofes sociales. Si no queremos seguir siendo víctimas de terremotos imprevistos, inundaciones excepcionales, virus desconocidos o lo que sea, debemos actuar contra nuestro verdadero enemigo, nuestra manera de vivir, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra indiferencia. No es a la naturaleza a la que hay que declarar urgentemente la guerra, sino a esta sociedad y a todas sus instituciones. Si no somos capaces de inventar otra existencia y de luchar para realizarla, preparémonos a morir en la que otros nos han destinado e impuesto. Bueno, y continuamos aquí en Grito Negro, en Radio Bronca 104.5 de la FM, en vivo y en directo. Nuevamente vuelvo a invitar a quien nos escucha a llamarnos por teléfono, pues hay un teléfono que es el número 93-359-4900, que podéis utilizar a lo largo de las 2 horas de programa que dura, ¿no? Exactamente 2 horas. Y bueno, también es importante que no os vayáis, que sigáis escuchando el programa, porque en un rato más vamos a intentar hacer un contacto telefónico internacional y que sería, que creo que va a ser una experiencia así bastante fuerte, así es que quedaros por aquí. Y bueno, también hablando de experiencias fuertes, experiencias imprescindibles, experiencias de lucha, que de alguna manera no, nos llenan el corazón, que nos dan mucha fuerza para continuar en esta, con esta vida que hemos elegido. Quería recordar ya a 2 años la partida de un compañero chileno que era el Mauri, Mauricio Morales, y que un 22 de marzo partió de este mundo en una circunstancia directamente de lucha, circunstancias trágicas de lucha. Es un compañero que se dirigía rumbo a la escuela de los carceleros. Allí en Santiago portaba un artefacto explosivo que por esas tragedias tremendas de la existencia estalló y estalló con él, ¿no? Entonces, quizás la mejor manera de recordar a un compañero que ha caído en combate sea leyendo sus propios escritos. Y así es que entre mis manos tengo un escrito de él que se llama Antes de dormir y lo voy a leer. Dice así: Antes de dormir, reflexiono en la modernidad y no me acostumbro al olor artificial ni al plástico que envuelve el agua, ni a las máquinas, ni a los cascos militares, ni a las corbatas y sus trajes. Mis manos no se acostumbran a la conexión artificial en universos virtuales. Vidas conectadas en redes inalámbricas. Mis ojos buscan entre la multitud de cadáveres el fuego eterno de la rebelión. Y solo en miradas aisladas emerge el individuo consciente, con los ojos en puñal, que se resiste a morir en el cementerio democrático. Antes de dormir, abrazo el caos como idea que libera mi cuerpo y mi mente, porque al fin y al cabo me hace sentir vivo. Yo no quiero la búsqueda del grial que emana libertad en sociedades futuras. Mis dedos buscan el vuelo sangriento de la destrucción de las cadenas del fuego rítmico, del incendio cercano del poder y de sus amos. Y mis acciones al dormir se encaminan en que mañana al despertar romperé con la rutina y en la acción individual, con el pecho como piedra, hinchado por la destrucción de esta y de cualquier sociedad. Hazme un favor. Procura que viva la anarquía. Bueno, hay otro texto aquí que también quiero leer y que también está dedicado al compañero Mauricio Morales, que transformó la rabia en pólvora. Y dice así: Y gritar con la boca sangrando, cosiendo en cada palabra la fuerza de la negatividad, o el principio desde el que arranca el nosotros, pues nuestros mitos son breves y nuestra fuerza sacude. Y las bombas no se escriben en los textos. La explosión que transforma a los desconocidos es guerra social, suma de individualidades. Allí donde la lengua se nos cae a pedazos. Allí donde la realidad es una cárcel. Aquí donde la realidad es una cárcel. No te conocía, Mauricio, ni héroe, ni mártir del cuerpo estallado, rumbo a la escuela de los carceleros, rumbo al nido del castigo, rumbo al corazón de este mundo enfermo que hay que matar, que hay que empujar, ayudar a parir otros sin murallas, sin la mierda de los cristianos castigos. Adelante, Punky Mauri. Adelante, compañero. Estarás en más que nuestra memoria. Bueno, seguimos aquí en el Grito Negro y bueno, creo que estamos teniendo problemillas técnicos con la canción que acabamos de poner. Una pena porque la canción es una canción que está dedicada también al compañero Punky Mauri, pero bueno, no se oye bien y al parecer hay un problema con el cable. Seguiremos probando más adelante a ver si conseguimos que suene. Y bueno, a ver, ahora vamos quería comentar, adelantar un poco lo que ya venía diciendo hace un ratillo. Y es que, bueno, como sabéis quienes escucháis este programa, desde hace ya un tiempo que venimos haciendo un, entre comillas, seguimiento, estamos atentos, más bien sería el verbo correcto, estamos prestando atención solidaria a lo que está pasando en estos momentos al otro lado del charco, en Chile, con los compañeros que están siendo imputados en el llamado caso Bombas, que en la medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido quedando cada vez más demostrado que es un maldito montaje estatal policial. Y bueno, simplemente para quien se nos está escuchando por primera vez y no tiene mucha idea acerca de lo que se trata este montaje del caso Bombas, voy a decir que es un montaje que se inició el 14 de agosto del año ya pasado. Mediante este montaje se consiguió encarcelar durante mucho tiempo a una serie de compañeros mientras se hacía una investigación. Ahora estos compañeros desde hace un par de semanas atrás que ya están afuera de la cárcel, la investigación continúa, ellos están... digamos en estos momentos encarcelados en sus propias casas, es decir, que están con arresto domiciliario. Y bueno, vamos ahora a intentar conectar por vía telefónica con uno de los compañeros, específicamente con Camilo. Así es que mientras llamamos por teléfono y hacemos pruebas y tal, para poder sacar la llamada al aire, vamos a poner una canción. Y bueno, eso. También que sepáis que luego, más adelante, si queréis llamarnos, también el teléfono, como siempre, está abierto. Estamos completamente en directo. Y aquí seguimos con el Grito Negro. Opa, pues. A ver si suena la canción. Thank you. Bueno, y continuamos aquí en el Grito Negro y finalmente sí hemos conseguido contactar con Camilo, uno de los compañeros que, como comentábamos antes, están en estos momentos con arresto domiciliario. Y eso, vamos a conversar ahora un poquillo con él. Hola Camilo, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Está saliendo? Sí, sí. ¿Camilo? ¿Hola? Sí, ¿me escuchas? Sí. Perdona, Camilo, un segundo, un pequeño detalle. Detallitos técnicos, vale, ahí sí. Adelante, aquí estamos. Bueno, Camilo, primero que nada, saludarte desde aquí, desde la distancia, desde esta ciudad llamada Carcelona. Pucha, no sé, un abrazo súper fuerte, mucha fuerza, sabemos que todo lo que ha pasado ha sido bastante duro, bastante difícil y bueno, desde aquí también hemos estado atentas a cómo se han ido desarrollando los acontecimientos y eso, que hay necesidad, hay deseo de saber ahora mismo cómo estás tú, cómo están el resto de los compas, cómo está la situación en estos momentos en lo que se refiere al montaje, ¿no? Al caso Bombas. No sé, pregúntame algo. Sí, bueno, la situación actual, ¿cómo la percibes tú? Bueno, en torno a lo jurídico, esta última semana ha sido bien, ¿cómo se llama? Bueno, como todos los judiciales muy burocráticos, se han eliminado 3.500 pruebas, la mayoría repetidas, y todavía están en ese proceso. Ahora, estos últimos días, se están verificando algo inédito en la justicia chilena, se están verificando si existen o no algunas evidencias, porque se rumorea tras pasillos que hay evidencia que está destruida o que no estaría en condiciones de ser presentada en el juicio, y estos últimos 4 o 5 días se está viendo la evidencia física, ¿no? Firmándola y todo, porque supuestamente con algunas, ¿cómo se llama?, trazas, polígonos se han perdido, se ha destruido evidencia, entonces ahí están, los abogados están comprobando si existe o no esta evidencia física, y como que está en eso esta última semana. La verdad estoy un poco enfermo y con gripe, porque estaba en invierno y eso es como que eso es lo que pasaba en torno al caso, como que me da la impresión de que este montaje es muy burdo y no, esperamos que de aquí en un tiempo más, o sea, como que el tema se solucione, y la excepción es que probablemente las personas que están por colación podrían llegar a ser procesada o cumplir algún tipo de condena. La demás gente que está por la sesión de terrorista me parece que no, y nada, eso como que es la imagen que tengo desde el principio de todo esto, porque las pruebas no son muy categóricas, no hay nada, ninguna evidencia que inculpe a alguien así de manera fehaciente, entonces mayormente presunciones, son reflexiones de la policía, análisis de ellos, y nada, eso. Bien. Oye, Camilo, ¿y cómo has percibido los gestos solidarios que han ido como surgiendo en otros países, digamos la solidaridad internacional, cómo la has visto, cómo la has sentido? La cárcel, que estaba más o menos incomunicado, me llegaban una que otra noticia, o sea, noticias más mediáticas como atentado, cartas bombas, eso es, uno sabía porque salía en la prensa normal, pero saliendo de la cárcel y estando en esta casa cárcel, uno se va dando cuenta de la dimensión que va tomando todo este asunto, y me parece increíble, así increíble. Nunca pensé que podía llegar a tantos lugares, en este caso, hasta en Plaza Chile, no sé cómo, como una bola de nieve así que como explotado por todos lados, o sea, lugar increíble que uno nunca pensó que alguien se pudiera preocupar, o sea, por la situación de un compañero que está tan lejos, igual a mí me sorprende el arrojo igual de alguna gente, de compañeros que uno no conoce y que le gustaría conocer, y compañeras que se juegan el pellejo igual como por la solidaridad, ¿sí? Esa solidaridad internacionalista, y entonces es bien rico igual nutrirse por las páginas de contar información de este tipo de apoyo mutuo. Y nada, igual por otro lado también creo que aquí en algo local, me parece que con este caso ha abarcado tanta gente, como que caímos un poco en esa trampa que tiene lo que podríamos denominar el enemigo, que es como el tema de más precisas, precisas solamente abocarse a este caso que ha sido muy mediático y todo, y como que ha absorbido igual otras instancias de lucha, pero ahora ya como que me da la impresión de que con el tiempo se va, eso se va deshaciendo y se va yendo a un cauce normal de los conflictos que uno le gustaría que siguieran, porque al fin y al cabo me parece que la mejor forma de solidarizar con una persona que se ha planteado en lucha, en guerra, es seguir peleando. Eso. No, increíble, por ejemplo, como tú estás allá en Barcelona, o Barcelona, como le dicen muchos y muchas. también noticias de allá, como de por su lado, y etcétera, no sé, cuál es un poco extraño, y siempre me planteé cuando desde chico andaba afuera del CAS viendo a la gente de que estaba presa ese tiempo, y me preguntaba qué se sentiría ser una persona que está presa, un preso, podría decir, político, y que quitaran tu nombre o que hicieran cosas por ti, gente que tú no conocías, ¿cachai? Solo por hermanarse con tus acciones o con tu forma de vivir y pensar. Igual es extraño, muy extraño. Igual recién lo va como masticando y digiriendo, es todo complejo, es bien complejo. Ay, sí. Me imagino. Mauri. Yo soy un poco... Ay, Mauri. Camilo. No soy muy bueno que con las palabras, sino hablando. Así que tú pregúntame nomás, yo te respondo, porque como que me cuesta un poco... Vale, Camilo. Hablar, imagino que son las 5 de la mañana, estoy un poco resfriado. Así que tú, sigue ahí. Bombardea con preguntas, yo te las voy respondiendo a todas las inscripciones que tú tengáis, ¿cachai? Para el último, yo mandar saludos a una gente que es muy especial para mí. Uh-huh. Vale, oye, Camilo, ¿me oyes? ¿Camilo? ¿Hola? Te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Vale, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Dime. Sí, te escucho, dale más. Vale. Yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo has estado tú y los compañeros en prisión preventiva, que se diría? Nosotros, este caso empieza, o sea, no empieza este caso, pero el 14 de agosto nos llevan días detenidos y en promedio la mayoría han estado ocho meses y medio algunos, detenidos en un sistema de cárcel como allá se podría denominar CIES. Y algunos entrando y saliendo, porque la ley terrorista acá tiene, ¿cómo se llama?, atribuciones especiales. Para salir tienes que llegar con unanimidad en la corte de apelaciones, significa 3-0, aunque tú ganes 1, igual quedas preso. Entonces eso, a medida que con el tiempo se fueron cayendo las cosas, porque me da la impresión de que los fiscales fueron un poco torpes al tratar de, ¿cómo se llama?, de crear todo este aparataje, como grupo ficticio, ya como se van cayendo, entonces incluso aún no derogando la ley terrorista, pudimos empezar a salir y ganando 3-0 en la corte de apelaciones, algo que al principio parecía imposible. Así que eso. 8 meses y tanto, y ahora todos con la mayoría con arresto domiciliario y algunos otros firmando los que salieron en el principio, y en la cárcel, pero en la casa. Ya. Yeah. Que es una forma de oprimir a la gente, pero claro, un poco, se podría decir, más blanda. Ya. Yeah. Bueno, ¿a ti cuándo te detienen? ¿En qué momento? ¿Qué estás haciendo tú en ese momento? No, yo estaba en mi departamento, vivía con otra gente, vivía con mi familia, mi hijo más pequeño, mi compañera, amante, cómplice, un par de amigos y amigas. Me había ido hace un tiempo desde la Saco de Siete, una cupa bien emblemática acá en Santiago. Y nada, pues, era un día sábado en la mañana, me preparaba para, ¿cómo se llama?, para ir a trabajar, un rato en la mañana, y es cuando llegó la PDI, el equipo especial de la PDI, que es la VIP. Y una vez... Estaba haciendo así, ATM. Vale, ¿te detienen y te llevan a la comisaría o te llevan a la cárcel directamente? No, es que queda, como muchos otros lugares, hay dos policías, una es Carabinero y otra es la VIP. A nosotros, la gente que está vinculada más a la SACO, la seguía desde muchos años, desde a mí me siguen desde 2006, la VIP, que es la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, que es como un equipo como táctico de la PDI. Y nada, me llevan a su sección especial, que está en Santiago Centro, y ahí me encuentro con de las personas que estaban ya detenidas, que es como con las que yo vivía antes. Y a otra gente les lleva a Dipolcar, que es la sección de Carabineros, que está en otro lado. Entonces, en ese momento no teníamos la percepción de toda la gente que estaba detenida. En principio yo pensaba que solamente era la gente vinculada a la biblioteca Salvador y no a otra gente. Y me tienen ahí, nos intentan interrogar, todo, nos pasan unas máquinas para ver explosivos. Y ahí empieza todo, ¿cómo se llama?, una negación para hablar con la policía, de no hablar con el fiscal, que ha sido permanente durante el caso. O sea, ¿no habéis declarado ninguno durante todo este tiempo? Esa parte no te la escuché. No habéis declarado, no habéis declarado todavía, en vuestro caso no habéis declarado. No, yo en lo personal no. Muy bien, y estáis... No he declarado, no, me han llamado a fiscalía y no he declarado, no. Hasta el momento no creo que vaya a declarar, no me interesa mucho la justicia, no, esa justicia que ven ellos, no, a mí en lo personal no me interesa. Me interesan como que no estar ninguna colaboración con ellos, no me parece. Estoy en contra de ella, me parece un poco inconsecuente como ayudarla a solucionar este tema. Entiendo. Que ellos, si me quieren culpar, que haga su trabajo, no sé. Sí. Que hagan bien, no sé. No. Sí. Siguiendo el hilo de la detención, ¿tú tienes posibilidad de hablar con algún abogado o abogada desde el momento de la detención hasta hoy que te han soltado, hasta hace poco? Es que en principio cuando nos mantienen comunicados como, a ver, en total fueron como 5 días porque no tuvieron el sábado, fuimos a la audiencia de ¿cómo se dice?, cuando te acusan. Y esta se suspende porque hay unos problemas y después se deja para el martes, de sábado a martes. Hace tiempo estuvimos incomunicados, estábamos en celdas sin electricidad, sin ver noticias, no nos dejaban salir del patio. Estamos todo el día encerrados y sin poder escuchar radio, sin ver ningún periódico, todo incomunicado. Y tampoco pudimos ver algo hasta el día martes, que fue el juicio, que duró mucho, 17 horas, en la, ¿cómo se llama?, la formalización de los cargos, 17 horas. Y ahí recién pudimos hablar con el abogado, y el día siguiente recién pudimos conversar a ver qué es lo que de verdad estaba pasando. No se entendía mucho, fue muy confuso, y después con el tiempo fuimos entendiendo qué se nos causaba a cada uno y a todos y a todas en general. Así que eso, no, después con el tiempo ya sistemáticamente iban abogados, aquello se refería a popular, como un grupo de abogados bien solidarios, se podría decir que son como compañeros. Y siempre han apañado en todo tipo de situaciones, siempre están en todas las manifestaciones, viendo a la gente detenida, ¿no? Es un equipo bien interesante de gente, una amalgama de personas bien valiosas que nos ha ayudado bastante. Oye, Camilo, una pregunta, ahí como en el plano así quizás más, bueno, más humano, ¿no? Cuando tú te diste cuenta ya, bueno, de todo este seguimiento que, como decía, viene ya desde el más o menos el 2006, ¿no? Como, ¿qué te ha producido este seguimiento a nivel como ya de humano, ¿no? Como de tus reflexiones así más, no sé, más internas, ¿no? Como ya el tener la evidencia concreta de que, puta, de que te están siguiendo todo el tiempo, de que te, no sé, te están sacando fotos, grabando o lo que sea, ¿no? O quizás ahora mismo, en este mismo momento, el tener el saber que esta conversación también está siendo escuchada por nuestros enemigos, o sea, como que a nivel de cotidiano, ¿qué es lo que te produce, ¿no? El saber concretamente que estáis siendo vigilados, ¿no? Como... Sí, bueno, yo igual tenía absolutamente la noción de que era seguido durante todo este tiempo, no es algo que ellos, como se llama, fuera muy muy elegante o, como se llama, muy sutil de su parte, era bien bastante burdo, torpe. Entonces, desde 2006 empezaron a ir, por ejemplo, no sé, así como modo ejemplo te puedo decir, donde vivía una camioneta de cable a las 4 de la mañana, todo el día con una escalera afuera del poste del alumbrado público en mi casa. Entonces ya todo eso te va dando atisbo de que estás en la mira, que te estén siguiendo, te escuchan, te interceptan tus correos. Entonces, después ya viviendo en la SACO ya era algo demencial, nos habíamos vigilado todo el tiempo. Aún así uno podía, sí, no viviendo de manera normal, porque algo igual esquizoide, paranoico, que se te va produciendo. Y no sé, es muy extraño, porque vives como en función del secreto, y aunque no haya hecho nada, entonces es como que todo el día tratando de no dejar ninguna pista ni siquiera de un sentimiento tuyo, porque no quieres que otras personas que tú no aprecias se intervienen en tu vida. Entonces es extraño, sí, es extraño. Es como vivir completamente vigilado, como de manera específica, no tanto global como en una ciudad donde está la televigilancia o el control social, que tú pasas completamente vigilando tu vida, pero no es un tema tan así enfocado en ti mismo. Entonces es extraño también ver, por ejemplo, las carpetas investigativas y ver que hay un montón de gente que está alrededor, que no tiene nada que ver con esto. También soy investigada, entonces, sí. Como, a ver, te podría decir, como, a modo de ejemplo, por ejemplo, una vez yo me cambié de casa y le pedí a una persona que vivía del barrio que me ayudara con el flete, con el cambio de casa con un camión, y esa gente, al chofer de esa casa también se le investigó, solo por el hecho de que él tenía el segundo nombre, Illich, ¿sí? Entonces ahí es como que la percepción, porque la policía, que yo podría decir policía política acá, es bastante paranoica y ve por todas las aristas quién puede estar vinculado a ese tema de los atentados, de cientos de atentados que han ocurrido en Chile desde el 2004 a la fecha, 2006 a la fecha, que el rigor no han parado nunca, solo que se ha identificado. O sea, yo viendo a través de la historia, desde el regreso a la democracia, han sido los atentados, el 2001, el 98, el 2001, hubieron también una seguidilla, y después tomaron un carácter más anárquico, anti-autoritario, y claro, se nos se que nos empezó a nosotros, a todos nosotros a seguir. Así, eso. Bueno, compañero, no sé si finalmente te gustaría como decir así algunas palabras o algo, algún mensaje para quienes nos están escuchando en este momento, porque te recuerdo que esto está saliendo en vivo y en directo, y no sé si te gustaría como decir algo ahí. Sí, primero, y me parece importantísimo para mí, el tema de la solidaridad, ¿cachai? Mandar todo mi abrazo, ¿cachai? Todo mi abrazo, todo mi cariño a la gente que está apresada ya, a, ¿cómo se llama?, a la gente del 4F, al entorno cercano, ¿cómo se llama?, a la chica que se suicidó, ¿cachai? Que a mí me produce mucho dolor esa situación. Me gusta un poco de rabia, mucha rabia. También a la gente que está en huelga de hambre, al Bill, a Costa, también a Pompo, que está pasando un momento difícil. Ahora gente, no sé si escucharán, pero una gente en Paraguay que lleva mucho tiempo en huelga de hambre, con un caso muy similar al nuestro. Y en rigor a toda la gente que está dentro o fuera de la cárcel, que sigue peleando, que no da pie atrás, y que nada, se enfrenta a la vida para vivirla de verdad, ¿sí?, de probar el sabor de la libertad y seguir intentando romper algunas cadenas para poder volar libremente. También un abrazo a la gente que anda prófuga, a un chico que está en Estados Unidos por el incendio animal, a la Gaby, mi hermana, a la Gurilem, al Diego y a toda la gente en el mundo, sí, que pudiera escuchar este mensaje. Le doy todo mi abrazo, toda mi fuerza y nada, seguir peleando y eso, sí. Y también a la gente, principalmente a la gente que escucha este programa, que me echan aquí de Barcelona, tengo muchos amigos y amigas allá, compañeros de verdad, hermanos y hermanas, a la gente que ayudó mucho, a mi compañera que anduvo por allá, que hizo que estableció muchos afectos por allá, a todo ese círculo que ellos saben quiénes son, de hermanas y hermanos que lo rodearon, que lo trataron muy bien, y para ellos todo mi agradecimiento, todo mi cariño, y nada, ojalá algún día nos podamos conocer y conversar y reírnos tomando un mate o algo por ahí para intercambiar experiencia y seguir creciendo en esto, en lo que queremos. Bueno, compa, desde aquí, guaf, eso mismo, un abrazo súper fuerte. No sé, hay mucha gente que te quiere, gente que incluso no te conoce físicamente y no sé, y compartimos ahí con, no sé, mucha fuerza, mucha fuerza y eso, y a volar ahí, que la magia sea realidad, porque nuestros sueños no nos los quita nadie. Eso, bueno, compañero, un abrazo fuerte. Un abrazo, Camilo, y ánimos a todos, Por su intención de conversar con nosotros, por su preocupación hacia nosotros y nosotras, y también un abrazo que se me olvida y es muy importante para mí, para la Cracio, una persona que me mandó mucha fuerza y también unas cartas, y de aquí lo abrazo, sé que es cercano a usted, entonces, para que le den ese mensaje, de aquí recibí lo que me mandó y también le mando mis cariños. Eso. Oye, ánimos a todos, Estamos con vosotros y desde aquí de las Ondas Libres estamos apoyando vuestra lucha por la libertad. Eso. Y que reine el caos. Chao, Camilo. Bueno, recordar que ahora en un par de días, si bien no me interesan mucho las fechas, se cumple un par de años de la muerte del Punky Maury, un hermano de aquello de verdad. Así que a la gente que lo conoció también, mucho ánimo a no decaer, a no deprimirse, y que el mejor recuerdo para un hermano es seguir peleando y no bajar los brazos y seguir. Exacto. Sí, aquí estuvimos hace un ratito leyendo un poema del Mauri y, bueno, comentando ahí, recordándolo también. Bueno, compa, un abrazo fuerte y eso, ya nos veremos. Un abrazo a todos y a todas. Eso. Salud. Salud, chao. Y anarquía. ¡Que viva la anarquía! ¡Que viva la anarquía! Claro. Procura que viva la anarquía. Ese exacto. Procura que viva la anarquía. Y hermanos, un abrazo y mucha fuerza. Eso. Vale, salud, pues. Chao. A ver si sale ahora. Esta canción. ¡Hay que matar! Continuamos aquí en El Grito Negro. Ha sido bastante fuerte la comunicación que acabamos de tener ahí con compañero Camilo desde Chile. Y bueno, quería decir que es un detalle, pero que igual hay que decirlo, que lo que acaba de sonar era la canción que hace un rato no pudimos escuchar. Porque hay un cablecito aquí que a veces no va muy bien y es una canción que está dedicada precisamente al compañero Punky Mauri, que estábamos recordando y que Camilo también hacía mención, ¿no? Que ahora el 22 de mayo, como decimos, se cumplen 2 años desde su partida. Bueno, y nada, seguimos aquí en El Grito Negro. Recuerdo que está el teléfono de la radio. El 93-359-4900. Por si alguien nos quiere llamar. Y tenemos en los estudios a un compañero que ha venido aquí a visitarnos y con el que vamos a estar aquí comentando un poco acerca de un escrito que se llamaba el escrito Las 23 tesis en torno a la revuelta. 23 tesis en torno a la revuelta. Y eso, entonces vamos a estar aquí comentando con el compañero acerca de estas tesis que hablan de la revuelta, que es algo que aquí nos es muy familiar, algo con lo que nos sentimos muy, muy cercanos y que de alguna manera intentamos también vivir, ¿no? Habitar la revuelta. Bueno, un poquito así como para empezar, en este texto hay algunas afirmaciones que, de cara a lo que normalmente estamos comentando aquí en este programa, nos parece muy, muy interesante, ¿no? Y una de ellas es la tesis acerca de que la Inquisición es una herramienta de acumulación capitalista, así, pero una de las primeras herramientas, ¿no? Y también hay una mención a lo que han sido llamadas las leyes sangrientas, digamos, a todo aquello que de alguna manera eran mecanismos que intentaban colonizar no solamente a los así llamados indios de América o de otros lados del planeta, sino también a los propios autóctonos, ¿no? La gente que estaba viviendo aquí mismo en Europa. No sé si podrías comentar un poquillo acerca de esto. Sí, claro. Pues el primer tesis y el argumento central de los 23 tesis es que la colonización que sucedió a lo largo de todo el mundo primero tenía que suceder aquí en el occidente, y que era un proceso que se desarrollaba simultáneamente en Europa y en el resto del mundo a través de la colonización, pero que para hacer la colonización y sobre todo para crear una sociedad adecuada a apoyar una guerra contra todo, contra todos nosotros, contra la naturaleza, contra la libertad, los élites occidentales necesitaban primero quitar todas las fuerzas, digamos, autóctonas o naturales de la población de sus súbditos, y que eso básicamente implicaba un proceso de colonización, y luego el borrar de toda la memoria de todo lo que se ha perdido. Y entonces, por eso se ve que han habido desde entonces muchos movimientos rebeldes que acabaron traicionando a sí mismo, o ganando, pero en la victoria, perdiendo, por exigir las cosas equivocadas, que sea, no sé, un salario más justo, o los derechos dentro del sistema democrático, o condiciones mejores en las fábricas, o lo que sea, sin preguntarse por qué trabajaban en fábricas y por qué vivían bajo un estado y cosas así. Y a menudo se identifica los principios del sistema capitalista más en la revolución industrial. Pero para que pasiese la revolución industrial, era necesario que antes han habido muchos cambios a fondo al tejido social occidental, para que hubiesen los recursos necesarios para promulgar la industrialización, y para que habían personas desterrizadas, desarraigadas, que no podían a ganarse la vida en sus propias comunidades, que no podían alimentar a sí mismo, y entonces necesitaban entrar en este chantaje de trabajo asalariado, necesitaban entrar en las fábricas. Y entonces, bueno, si es un buen momento, voy a leer un uh-huh. extraído de otro texto. Es un libro interesantísimo y muy importante para que todos los anticapitalistas

También se cercaron grandes extensiones de tierra para crear reservas de venados, mientras que aldeas enteras eran derribadas para cubrirlas de pasto. Aunque los cercamientos continuaron hasta el siglo XVIII, incluso antes de la reforma, más de 2.000 comunidades rurales fueron destruidas de esta manera. La extinción de los pueblos rurales fue tan severa que la corona ordenó una investigación en 1518 y otra en 1548. Pero a pesar del nombramiento de comisiones reales, poco se hizo para detener esta tendencia. Comenzó entonces una lucha intensa, cuyo punto álgido fueron numerosos levantamientos acompañados por un largo debate sobre los beneficios y las desventajas de privatización de la tierra, un debate que continúa hasta el día de hoy, revitalizado por la arremetida del Banco Mundial contra los últimos bienes comunes del planeta. Entonces, básicamente, se ve un proceso bastante sangriente de quitar las tierras de los campesinos y también acabar con el sistema comunal de las tierras. Y a la vez, en este proceso, había bastante violencia contra las mujeres, porque... Bueno, por un lado como estrategia para dividir los campesinos y intentar obstaculizar la solidaridad, y luego para intentar crear un sistema más fluido o eficaz de la herencia de la propiedad, para que la propiedad no pertenezca a la comunidad, sino a individuos, y para que sería una cosa que se podría comprar y vender. Luego también se enfocó bastante violencia contra las mujeres en todo este proceso, porque en esta época había muchas tenía muchos problemas con la población, que por ejemplo después de pestas o enfermedades había un descenso de la población. Y básicamente, las personas, nosotros mismos, eran su riqueza mayor, la mayor riqueza de la clase dirigente, porque sin los siervos, sin los campesinos, sin las personas, no había nadie para trabajar, para sacar los recursos, para producir el valor. Y entonces... Al llegar a las Américas, los élites pensaban que por fin habían encontrado su gran sueño de un recurso de población de obreros potenciales sin límite. Pero por todos por toda la muerte que traían con ellos, eso no era así. Entonces, en las Américas, según la fuente, se perdió en el primer siglo o los primeros dos siglos de la colonización entre 2/3 y 90-95% de la población. Entonces hubo una escasez grande de mano de obra, y en Europa también pasó el mismo, que también en esta misma época, en Alemania, por ejemplo, se perdió 1/3 de la población. Y los curas en esta época estaban predicando en contra de la decisión de los campesinos de no llevar más criaturas a este mundo para evitar la servidumbre. O incluso predicaban en contra de la práctica de no tener más críos que se podrían alimentar. En esta época también se criminalizaron a saco al aborto y a la contracepción, y se dieron cuenta de que el poder de reproducir el mano de obra no controlaban ellos, no controlaban los élites, sino lo controlaban las mujeres. Y entonces eso era un motivo fuerte para su práctica, para su estrategia de demonizar, a veces literalmente, a las mujeres y intentar separar los campesinos en dos bandas y aumentar un fuerte sexismo. Sí, a propósito de lo que estás comentando, es curioso porque hace un tiempo también llegó hasta mis manos un libro de un cura, un jesuita, que bueno, fue expulsado junto con todos los jesuitas de América por allá por el 1749, no, perdón, 1767, y este cura que se llamaba Antonio Julián, que es un cura que nació en Camprodón, no sé, no conozco el pueblo, pero... Es aquí en Cataluña. Sí, es Girona. Girona. Girona, provincia de Girona. Bueno, este hombre de ahí, de la provincia de Girona, fue a dar a América en calidad de misionero jesuita con el objetivo de enseñar la gramática y las humanidades del Dios cristiano. Entonces resulta que este hombre, este cura, finalmente se quedó en Colombia y por allí anduvo como reflexionando junto a otros curas acerca del demonio, de Satanás, del diablo, ¿no? Y finalmente escribió un libro que se llama Monarquía del Diablo. Monarquía del Diablo es la gentilidad del nuevo mundo americano. Y es curioso porque en este libro el tipo así tiene unas tesis que a veces rozan, bueno, son directamente bastante delirantes, pero también son muy chistosas. Y bueno, una de estas cuestiones es que el diablo llegó a América producto de que fue expulsado por los cristianos del resto de Europa y de los otros continentes del mundo. Y claro, dice que el diablo también estaba aliado, por ejemplo, aquí en España con los musulmanes, bueno, y con las minorías religiosas que fueron expulsadas por los reyes católicos. Y que después de que ya no pudo seguir peleando por Europa, se fue a América, donde instaló ahí su monarquía, mandó construir templos, transformó a los indios en sus súbditos, sus seguidores, a las mujeres también hizo como construyó espacios donde tenía orgías con las mujeres que le daban besos en el culo, etcétera, etcétera. Y al final, durante todo el libro, básicamente lo que pretende el jesuita este es hacer una férrea defensa del Estado español, de los reyes católicos y de España, ¿no? Que al final dice él que era España la que fue allá a luchar en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios contra Satanás. Entonces ya ves cómo de pronto Satanás aparece por allá, reaparece al otro lado del charco también una y otra vez, y bueno, y los poderes cristianos que hoy en día, bueno, España sí que sigue jugando un rol de cara al cristianismo, pero quizás no es el uno de los países que tenga como más, digamos, poder a la hora de llevar a cabo la mano dura de este cristianismo, porque igual el cristianismo está bastante ya repartido, ¿no?, por todos lados, y como que cada estado a su manera termina haciéndole el favor, ¿no? Bueno, se podría hablar mucho de esto que acabas de afirmar, ¿no? Pero igual sería otro debate. Mejor nos quedamos con los delirios del jesuita. Mejor nos reímos un poco y bueno, quería, a ver, voy a leer aquí un fragmento. A ver, hay mucho para leer, ¿eh? Y también hay mucho para reírse. Lo que tiene es que está escrito en un castellano antiguo. Entonces de pronto se hace un poco enredado, así como para leerlo ahora en la radio. Pero bueno, a ver un fragmento aquí de las reflexiones sobre del capítulo 2 del libro, que se llama Reflexiones sobre las predicciones del diablo temeroso de los españoles. Ojo con eso. Después dice, sabía muy bien el diablo que el Hijo de Dios Cristo Jesús había dicho, bueno, una frase en latín que significa ahora va a ser crisis el mundo. Esta infalible sentencia fulminada sobre su cabeza la veía cumplida en gran parte de sus dominios, de su usurpado imperio en las tres partes del mundo. Llegó el siglo XV, en el cual había ya hecho crisis entera y notabilísima la España, con la universal expulsión de los moros e inmundicias del mahometismo, con que el mismo diablo la había inficionado por centenares de años. En esta expulsión había conocido el valor, la piedad, el vigor de la fe y constancia invencible de los españoles y sus monarcas, el favor y auxilio del Omnipotente, con estupendos prodigios y victorias les daba la mano. Veía en el trono reinando la piedad y el celo católico del rey don Fernando y de doña Isabel. deseando dilatar los pabellones de la Santa Fe y términos del imperio de Jesucristo. Bueno, viendo el cielo tan propicio a los españoles, a Dios contento y satisfecho de su celo y piedad en haber arrojado de sus términos los jebuseos moriscos y destruido sus abominables mezquitas, y que ya se preveía armada, que la proa se enderezaba al nuevo mundo, remordiéndole al malvado la conciencia, temió, se alborotó, y a despecho suyo, obligado del Altísimo, comenzó a decir verdades, a pronunciar oráculos y prenunciar la venida de los españoles, la ruina de su negro imperio y la mutación crítica en todos sus dominios, de la idolatría en la fe cristiana y verdadera religión. Bueno. Al final es un poco lo que está intentando es justificar pues el genocidio, el expolio y todo un poco este sistema que tú estabas analizando con la lectura también, ¿no? De Calibán y la bruja y tal, ¿no? Claro. Es curioso cómo esta gente sufre una enfermedad de tal grado, tío, que les hace creerse sus propias mentiras, ¿no? Y este tipo era un profesor universitario, era tenido como una institución universitaria, o sea, un hombre culto, bueno. Pero teniendo en cuenta lo que explicaba él antes, también yo creo que nos tenemos que poner en la situación de que quien llegaba a ser ese hombre culto, ¿qué proceso debía pasar para llegar hasta allí, no? Claro. O sea, estaba lobotomizado cuando terminaba el proceso, ya estaba lobotomizado, era ya un esclavo más de la máquina, ¿no? Bueno, hay quien dice que los universitarios de hoy en día tienen que seguir un camino bastante parecido, ¿no? No ha cambiado tanto. Bueno. Interesante lectura. Sí. Bueno, vamos a escuchar un temita porque hemos estado aquí hablando y para descansar un poquillo. Y ahí va el temita. Der vier, der Freunder, der Schauler his Sama, en Orstir der Aldreie, beim Erscher Golden Gitter. Thank you. muérdago sobre el reloj. Caminamos por un risco, tomados de la mano, el viento en la cara. Se van a caer, dicen. Nuestras caricias bordean todos los precipicios. La ira y la muerte quedan atrás. Cruzamos los jardines de la aurora. ¡Van a volar! ¡Van a volar! Dicen. Buscamos un hogar, un sitio con persianas y gatos. Buscamos en el vidrio de los basurales. Se van a cansar. Se van a cansar, dicen. Vamos entre zambullidas y cantos con un fuerte pulso en las sienes. Buscamos un árbol de nuestra medida. Un árbol para nuestros hijos. Un pueblo sin alguacil. Un paisaje donde el único crimen sea la delicia. Un trópico henchido de sangre y de vigilias. Un crepúsculo, manos arriba, que los enmudezca. Seguimos en Grito Negro, el programa bien blasfemo y quizás el más blasfemo de Radio Bronca. Bueno, lo que acaba de sonar era la banda de Islandia, nada más y nada menos que la banda islandesa Solstafir, ¿vale? Y bueno, continuamos aquí comentando un poco acerca de estas tesis y ahora me parece que vamos a hablar un poquillo acerca de las leyes sangrientas específicamente, ¿no? Y de las cazas de brujas. Exacto. Pues hay bueno, muchas cosas interesantes sobre las cazas de brujas, pero dos ahora para destacar. Por un lado, los países occidentales donde se dio menos o donde era menos fuertes las cazas de brujas, eran como... Bueno, por ejemplo, Irlanda y el País Vasco. Y es interesante porque en estos sitios había más resistencia colectiva, más solidaridad hacia las acusadas y las detenidas en este proceso. Y es interesante porque esos son igual los países occidentales donde hoy en día, o hasta muy reciente, han habido todavía más solidaridad, más lucha popular, más apoyo entre las clases oprimidas. Otra cosa interesante es que, bueno, durante toda esa época de los finales de la Edad Media y los principios del Renacimiento y los principios del capitalismo, había muchísimas sublevaciones y revueltas campesinas. Y en muchos casos, en los mismos sitios donde pasó una rebelión campesina, una generación después pasó ahí o pasaría ahí una caza de brujas más fuertes, y a menudo las acusadas y las ejecutadas por brujería serían familiares de mártires o fallecidos de las rebeliones campesinos. Entonces tiene mucho que ver las rebeliones rebeliones campesinas en contra de la iglesia, en contra de los señores, en contra de los estados nacientes de esa época. Y luego la resistencia más bien oculta o escondida, un tipo de rebelión que se que se pase de generación en generación, que una continuidad de tradiciones rebeldes y de conocimientos rebeldes, conocimientos de las personas de sus propios cuerpos, de, por ejemplo, cómo autorregular la fertilidad o cómo curar a las enfermedades, cómo utilizar plantas del bosque para curarse. Y también, bueno, los cuentos, las historias, la cultura popular, la cultura anticlerical y en contra de la iglesia, en contra de las autoridades. Y entonces las mujeres viejas, que a menudo eran familiares o amantes o lo que sea, o compañeros o amigas de campesinos ejecutados o asesinados en las rebeliones campesinas, seguían tejiendo esta rebelión multigeneracional, seguían pasando las tradiciones, la memoria histórica, y fueron ellas que eran a menudo las mujeres acusadas de ser brujas, torturadas y ejecutadas. Y luego las tácticas que utilizaron, que desarrollaron en la Inquisición católica y en las cazas de brujas, que también pasaron a saco en los países recientemente convertidos al protestantismo, eran tácticas policiales que siguen vigentes. Que desarrollaban nuevas formas de interrogación, nuevas formas de hacer investigaciones con testigos protegidos y testigos anónimos, con acusaciones también a veces escondidas o ocultas, con tortura y con chantaje para convertirse en chivato. Y son las mismas tácticas o son muy parecidas, son digamos los antecedentes de las tácticas que siguen utilizando contra los mapuche o contra los vascos o quien sea. Y también es importante reconocer que las tácticas policiales que desarrollaban para reprimir las rebeliones indígenas en las Américas, también se desarrollaban a la vez las tácticas en Europa contra las rebeliones campesinas y contra las brujas. Y había, bueno, eso era la época en que se estaba fundando la ciencia. Y realmente la ciencia occidental, digamos ahora, se fundó a través de la necesidad de controlar la población y empezar a contar precisamente a la población, como hablamos antes, del descenso de la población y la ilegalización, la criminalización del aborto y la contracepción, y su nuevo intento de contar la población y para poder reproducirlo, para poder forzarlo a reproducirse. Y la otra ciencia, de los primeros ciencias, era ciencias policiales sobre cómo hacer interrogaciones, cómo hacer investigaciones políticas en contra de poblaciones rebeldes. Y entonces había muchos escritos que curas y militares en las Américas escribían sus propios escritos, libros, ensayos sobre las tácticas que estaban desarrollando, y luego importarían estas tácticas a Europa, las probarían para ver valorar su eficaz, los cambiarían y los volverían a exportar a las Américas y a la vez. Y bueno, una vez que se habían quitado todas las tierras o muchas de las tierras comunales y habían impuesto este nuevo régimen de trabajo asalariado, el trabajo básicamente se impuso a través de la violencia. Era una cosa muy relacionada con la esclavitud. Y con los nuevos estados y los nuevos poderes que estaban desarrollando. Y entonces las leyes sangrientas eran leyes en Inglaterra, pero también en muchos otros países como Francia y el Imperio Romano, que sería Alemania, tienen leyes parecidas y podrían, por ejemplo, detener a los vagabundos y si no tenían trabajo y si no estaban siervos, si no estaban o en el campo o en algún trabajo asalariado, incluso durante algunas épocas, les podrían ejecutar. Entonces, cualquier persona de una clase popular que estaba viajando, si estaba en el camino, si estaba viviendo en algún lugar sin trabajo, le podían forzar a trabajar para un señor o para uno de los burgueses nacientes en la región. Y si volvieron a detenerle sin trabajo, le podrían ejecutar. Y también había muchos otros castigos en contra de las personas que negaran trabajar o que se huyeran del trabajo. Entonces este contrato social y este contrato capitalista del trabajo en un principio nunca existió. El trabajo se creó a través de la violencia, de nuevos poderes policiales, de los estados crecientes. Y a través de asesinatos y de miles y miles de muertos, porque a la vez que estaban quemando a cientos de miles de mujeres por ser brujas, por bueno, los motivos serían su rebeldía o que eran o que tenían tierra y querían quitarles la tierra, a la misma vez estaban asesinando a cientos de miles, porque durante estos siglos asesinaron a cientos de miles de personas de las clases bajas por no tener trabajo o por negar a trabajar. Entonces así se ve los inicios del trabajo y del régimen asalariado y que era no solo un chantaje, sino una imposición violentísima. Y así también se puede entender un poco de los fallos de muchos movimientos supuestamente anticapitalistas que nunca acabaron de entender qué es el capitalismo, porque siempre acabaron reivindicando unos mejores a un sistema que les colonizó. Y sin poder conseguir de nuevo este comuna que seguía en el imaginario campesino y que se ve en, por ejemplo, la comuna de París, que era un referente a todo lo perdido de antes, esta posibilidad de bienes y, bueno, de una tierra comuna que pertenecía a nosotros tanto como nosotros pertenecía a ella. Básicamente sin siempre esos movimientos obreros siempre acaban volviendo a la matriz industrial de las fábricas del propio capitalismo que suponen que quieren destruir, pero realmente que siempre acaba comiéndoles de nuevo. Y eso por falta de memoria histórica, por falta de entender qué hemos perdido y por qué estamos en la situación en que estamos. La voz del diablo. Todas las Biblias o códigos sagrados son responsables de los siguientes errores. Primero, que el hombre posee dos principios reales de existencia, a saber, cuerpo y alma. Segundo, que la energía, llamada el mal, solo pertenece al cuerpo y que la razón, llamada el bien, solo es del alma. Tercero, que Dios atormentará al hombre en la eternidad por obrar al dictado de su propia energía. Pero los siguientes contrarios de estos son verdad. Primero, el hombre no posee un cuerpo distinto de su alma, pues lo que llamamos cuerpo es una parte del alma percibida por los cinco sentidos, principales entradas al alma en esta era. Segundo, la energía es la única vida y procede del cuerpo, y la razón es el límite o circunferencia exterior de la energía. Tercero, la energía es gozo eterno. Esas eran las palabras de William Blake en El matrimonio del cielo y el infierno. Seguimos en Grito Negro, aquí en las ondas libres de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, y estamos aquí conversando con un compañero acerca de la Inquisición, de nuestra historia, de nuestra memoria, de la naturaleza, de nuestros cuerpos, en fin, y todo a propósito de un texto que se llama 23 tesis en torno a la revuelta. Pues más adelante de la Inquisición, y bueno, vemos unos inicios de la ciencia occidental en la Inquisición y en la necesidad de los nuevos estados aumentar forzosamente su población. Luego en la Iluminación vemos el pleno nacimiento de la ciencia occidental, que hay que reconocer funciona como otra religión. Y en eso no quiero proponer un rechazo totalmente a la ciencia, porque a veces partes de esta práctica podemos recuperar y utilizar, pero hay que reconocer que en su totalidad la ciencia como que no se puede extricarlo de la historia. Siempre ha existido al lado del capitalismo y al lado del Estado desde el principio de la ciencia occidental, digamos. Y como eso, siempre ellos han servido de la ciencia, y la ciencia ha habido una herramienta importante para la dominación. Y eso es otro punto interesante que muchos anarquistas, muchas personas que han luchado supuestamente en contra del sistema, han adaptado la misma religión del sistema, que es la ciencia. Y voy a hablar un momento sobre unas de las características religiosas religiosas de la ciencia que llevan la máscara de la objetividad y su característica única. Y también en este tiene algo que ver o es algo parecido al cristianismo, que al llegar se ha diferenciado de todas las demás religiones, diciendo que no, eso era una cosa distinta, que esa era la última religión y las palabras del último profeta, y no tenía nada que ver con todas las demás religiones. Y la ciencia, al nacer, también tuvo un discurso parecido, es decir, pero que fue más allá y dijo que no era religión y no tenía nada que ver. Pero hay muchos mitos científicos, y uno, por ejemplo, es que el mundo natural y hasta los cuerpos humanos son máquinas, que todo es mecanístico. Y entonces eso es muy importante, es un poco parecido o relacionado con el poema que acaba de leer el compañero. Y es muy importante convencer a todo el mundo de que todo lo que vemos y todo lo que sentimos es meramente material y no tiene ningún otro aspecto. Y bueno, eso también tiene que ver o es relacionado con el cristianismo, porque el cristianismo hizo mucho para separar el cuerpo del alma o la existencia material de las cosas de su existencia metafísica. y una vez separada sería muy posible decir que, ah, mira, una de esas cosas no existe. Entonces todo nos queda, solo nos queda ese material muerto. ¿Y cómo que es material muerto? Y estamos hablando ahora de cuerpos o de seres vivos o del mundo entero o de lagos y ríos y bosques y lo que sea. ¿Cómo que es solo material muerto? No importa lo que hacemos con eso, lo podemos convertir en cualquier otra cosa, lo podemos transformar en máquinas, en recursos, en lo que sea. Y entonces eso ha sido un mito importante de la ciencia. Si lees a todos los bueno, por ejemplo, Francis Bacon y los demás, los padres de la ciencia occidental, es muy interesante porque están hablando, siempre están hablando metafóricamente, pero sin darse cuenta de que están utilizando metáforos. Y el metáforo es el metáforo de la máquina. Luego otro mito es la de la objetividad, que, bueno, después de las revelaciones de Albert Einstein se ve que realmente no existe así, pero es muy importante este mito de un punto central y objetivo desde lo cual se puede mirar objetivamente a todo el mundo y así como salir de la experiencia, de la propia experiencia de una persona y no admitir que su perspectiva siempre influye en lo que se ve, que luego sería aprobado científicamente. Pero sigue, a pesar de eso, sigue con este mito de la objetividad. Y entonces quiero hacer una comparación ahora con una vista del mundo más bien, digamos, mágico, que era la vista del mundo que caracterizó a mucho de la cultura autóctona europea antes de este proceso de colonización que estamos hablando, y también que caracterizó y sigue caracterizando a muchas de las sociedades colonizadas en otras partes del mundo. Y de una manera muy, muy cínico, de hecho, quiero comprobar la existencia de la magia, sin ir más allá en terrenos más hippies que atrevo a pasar. Y bueno, por ejemplo, tomamos el ejemplo de, no sé, hacer un canto para que llueve, o para que llueva. Científicamente se diría que eso no existe, que así, ahí, en este ejemplo, en este caso, la magia no existe, porque si tú haces un canto y 10 veces, probablemente 9 veces como mínimo, no va a llover, o se podría hacer un experimento y mostrar que, mira, cantando o no, llueve igual, llueve o no llueve con la misma frecuencia. Pero este perspectiva científica tiene un mito atrás, y eso es el mito de la reproducibilidad. Y eso, de hecho, es un principio científico, que todos los saberes científicos tienen que ser reproducibles, es decir, mecánicos, algo que se podría enchufar a una máquina para conseguir resultados. Pero uno de los mitos de la magia es la mutualidad entre las cosas. Y entonces, en este ejemplo, haces un canto para que llueve. Por un lado, si llueve, bien, y tú has ofrecido algo al mundo natural, y el mundo natural te ha regalado algo en respuesta. Por otro lado, si no llueve, en este caso, entonces, ese no significa que no existe la magia en este caso, sino que falta algo. O que tú estás pidiendo demasiado y ya ha llovido suficiente y tú tienes que cuestionar a tus propios motivos o tu propia... ¿cómo se llama? Cuando deseas demasiado. Sí, deseos, antojos, ¿no? Un poco caprichos. Eso. O que hay algo fuera del balance. Entonces tú necesitas hacer algo para que haya más balance, para volver al equilibrio. Y entonces estás en un diálogo con la naturaleza. Y así estás consiguiendo algo. Porque saliendo de este diálogo con la naturaleza y viendo a todo el mundo como material muerta, entonces cortas el bosque contaminas el río y todo eso. Y al fin y al cabo, que resulta que no hay suficiente llueve, no hay suficiente agua, y sí que ahí hay una falta. Entonces, al salir de esta conversación con la naturaleza y al empezar a creer en una reproducibilidad en vez de una mutualidad entre las cosas, sí que acabas destruyendo la naturaleza y destruyendo los recursos y careciendo de agua. Y entonces, pero por el contrario, las sociedades que hacen cantos para el mundo, que cantan a los nubes para que lluevan, ellos, esas sociedades no destruyen su base, no destruyen el mundo, y entonces a veces les van a carecer agua, pero otras veces va a ser abundancias de agua, y así siempre van cambiando su relación y teniendo mucha sensibilidad hacia el mundo. Y entonces sí que tiene resultado este vista mágica del mundo, porque es una manera de entrar en conversación con el mundo, de respetar al mundo y también de salir de esta vista mecánica y explotativa del mundo. Entonces, bueno, en términos científicos, no, obviamente no existe la magia, pero en términos así más... más sanos o igual más inteligentes, evidentemente sí existe y hay consecuencias a esta manera de ver el mundo. Uh-huh. Es interesante cómo en una de las tesis se menciona el hecho de que el hombre occidental el sujeto occidental es un sujeto inmundo, es decir, que no tiene mundo, que ha perdido esa conectividad, esa conexión con el planeta, con el mundo. Sí, exacto. Es el hombre o el individuo occidental es inmundo porque también dice que sobrevive a través de derechos y cosas así. Pero, por ejemplo, no entiendo cómo respira el individuo occidental, porque estás prohibido, por ejemplo, cortarle los pulmones. Eso es claramente prohibido por la ley. Pero sí que puedes cortar el bosque al lado de donde vive, o contaminar el lago al lado de donde vive, y eso es lo que, bueno, para mí, eso es lo que me produce el oxígeno, y entonces yo respiro no solo con mis pulmones, pero yo respiro en sinfonía con los bosques y con los lagos y todo eso. Entonces, para mí, cortando el bosque es el mismo que sacarme los pulmones, y evidentemente para el individuo occidental no, que este individuo occidental solo existe dentro de su propio cuerpo. Y para los demás, para nosotros, los que vivimos en el mundo, nosotros existimos mucho más allá de nuestros propios cuerpos. Somos mucho más grandes. Existimos a través de nuestras relaciones con el mundo. El individuo occidental no. Y entonces es muy, bueno, tiene muchos ventajas, que se puede moverle de un lado del mundo a otro. Se puede moverle de África a las Américas. Se puede moverle del campo a la fábrica. Bueno, compañero, el programa ya se nos va acabando y es muy interesante todo lo que nos has estado comentando. Yo simplemente quería resaltar de una de las tesis de este texto, dos líneas que las voy a leer así rápidamente, y dicen así: estamos aquí, en medio de un bonito caos que nuestros enemigos siempre intentan organizar. Seremos más fuertes que nunca si aprendemos a triunfar en este caos, a movernos en la red de nuestras propias relaciones, a comunicarnos horizontalmente o circularmente, a utilizar solo lo que realmente es nuestro e influir en los demás, a entender que no todos van a actuar como nosotros actuamos. Esa es la belleza de la rebelión, y nuestra eficacia en ella no yace en hacer que todo el mundo sea igual, sino en idear la mejor manera de relacionarnos complementariamente con los que son diferentes y siguen rumbos diferentes. Ahí está. Muy interesante. Bueno, sí, y ya vamos acabando. Nos quedan 5 minutos. 5 minutillos, y bueno, en estos 5 minutillos vamos a hacer un par de invitaciones. La primera tiene que ver con unas jornadas que se van a realizar este fin de semana en el Forat de la Vergoña. Las jornadas se llaman 1000 forats en la metrópoli. Son jornadas sobre urbanismo y luchas locales. Habrá una charla a partir de las 8 el viernes 20 de mayo, el sábado 21 de mayo todo el día desde las 11 de la mañana, y bueno, acabará a las 5:30 con una mesa redonda que empieza a las 5:30 y un debate abierto sobre conflictos rurales y urbanos y la búsqueda de la autonomía en estos conflictos. Y bueno, van a participar distintos colectivos y eso, está todo el mundo invitado allí en el Foras de la Vergoña, viernes y sábado, así es que ahí queda la invitación hecha. Luego está el tema de la revoltosa, ¿no? Que está amenazada de desalojo. Exacto. Mañana el proceso judicial que degeneró en la orden de desahucio hace unas semanas atrás, pues el juzgado la ha vuelto a la instancia de la parte demandante, que es la familia Marcilla esta, ¿no? Que es la propietaria de la casa que había estado mucho tiempo abandonada y ahora de pronto cuando alguien decide darle un uso y una vida de tipo social y bueno, con actividades muy positivas, un poco en la línea de lo que se ha tratado hoy y se trata en este programa o en esta radio en general, sobre todo a cuenta de lo que hablaba aquí el compañero, ¿no? Pues resulta que la familia ya no le gusta tanto, prefiere que la casa esté abandonada, entonces vuelve a pedir al juzgado que practique el desahucio, en esta ocasión con ayuda de la policía, para que no pase lo que pasó en la otra ocasión, que es que la comisión judicial se encontró un grupo de personas que querían seguir dando vida a este espacio, haciendo esta serie de actividades, seguir peleando por esta serie de cuestiones de prácticas y filosóficas, ¿no? Un poco de, pues eso que decíamos, no somos más allá de nuestros cuerpos y pues en este caso somos centros sociales ocupados también, ¿no? Entonces, para evitar esto van a pedir que venga la policía. Entonces mañana a partir de las 8:30 se convoca a la gente solidaria a hacer acto de presencia allí, pues para desayunar un poquito, teniendo en cuenta que a partir de las 9:30 pues vendrán las malas, ¿no? Estas amigas del Antonio Julián y de su estado español y tal. ¿Vale? Y bueno, ya aquí ya estamos acabando ya el Grito Negro. Voy a recordar que hay un mail. El mail es gritonegrox@gmail.com, gritonegrox@gmail.com. Así es que sigan escribiéndonos porque ahí mantenemos también otra vía de contacto. Y bueno, pues nada, nos vemos ya en 15 días más, martes de 12 a 2 de la tarde. Y también pueden escuchar el programa en diferido, que sale los días domingo y por la tarde de 7 a 9. Y también pueden visitar la página web de Radio Bronca, podcastradiobronca.info. Y bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a lanzar la última canción, que es de una banda noruega que se llama En los Bosques. Y un abrazo para todos y mucha fuerza para todos los que resisten abajo los muros de las prisiones. Y seguimos aquí gritando por la anarquía. Ahí, ahí.